en Nicaragua. Los falsos periodistas que se hicieron pasar como comunicadores de Televisa en Nicaragua, que ya fueron extraditados a México, deberán cumplir con una condena superior a los 17 años. Las investigaciones les relacionan con tráfico internacional de droga, lavado de dinero y crimen organizado. La información con nuestra corresponsal en Nicaragua, Tatiana Serrano. Los 18 falsos periodistas del sonado caso Televisa cumplirán en su país 17 y 18 años de prisión tras la sentencia emitida por la justicia nicaragüense. La Corte Suprema de Justicia, a través de resolución de la Sala de lo Penal, habilitó la salida de Nicaragua a México de los 18 falsos periodistas de Televisa que cumplen condena en Nicaragua desde el pasado 14 de enero del 2013 por los delitos de tráfico internacional de droga, lavado de dinero y crimen organizado. Fueron detenidos el 20 de agosto del 2012 por la Policía Nacional en la frontera con Honduras, cuando trasegaban más de 9 millones de dólares en 6 camionetas tipo van con emblema de la cadena de televisión mexicana. Los funcionarios de la Procuraduría General de la República Mexicana y el embajador de ese país en Nicaragua, Juan Rodrigo Labardini Flores, se reunieron a puerta cerrada con la presidenta y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La presidenta de la Corte, magistrada Alba Luz Ramos, declaró que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua rechazó los recursos de casación de hecho y de derecho, por lo que en cualquier momento los 18 falsos televisas regresarán a México. El envío de los reos conocidos como Televisa, ¿verdad?, o como falsos Televisa. Para ello se hizo una sentencia desechando los recursos de casación interpuesto, objeto de que la sentencia quede firme. Esta tiene fecha del 14 de noviembre del año 2013. Inició a notificarse y continúa notificándose. Posteriormente, con fecha 15 de noviembre del año 2013, se hizo la sentencia de transferencia. De manera pues que esta, además de ser notificada a los órganos o instituciones del sistema de justicia penal, que son las partes que comparecen en el proceso, como la fiscalía, la procuraduría, etcétera, y los procesados, también esta última tiene que ser comunicada, la de transferencia, a la cancillería, al ministerio de gobernación, a los procesados, por supuesto, a la fiscalía, pues, y a todos los que intervienen en todo este proceso. Tengo entendido que ya la cancillería se reunió con el embajador, que al embajador ya se le notificó esta sentencia de transferencia, igualmente a la cancillería y al ministerio de gobernación, que es la autoridad central según el convenio, que ya deben de estar aquí personeros del gobierno de México como de la procuraduría, y que ellos son los encargados de coordinar con las autoridades nicaragüenses cómo van a ser enviados a México. La fiscal adjunta Ana Julia Guido confirmó que el Ministerio Público desistió del recurso de casación contra la sentencia emitida, en la que se redujo la pena de 30 a 18 años de prisión. Lo más importante de este caso para nosotros es que se determinó que se cometieron esos tres delitos por los cuales nosotros acusamos, es decir, el transporte internacional de droga, el lavado de dinero y el crimen organizado. Y además se determinó, donde queda claramente establecido, la culpabilidad de cada una de las 18 personas que cometieron esos ilícitos. Ahora, ¿de cuánto es la pena? Bueno, y esa es una facultad que le corresponde al Poder Judicial. El embajador de México en Nicaragua, Rodrigo Labardini, al salir de la reunión con los magistrados, no quiso comentar los detalles del encuentro. Los 18 mexicanos capturados el pasado 20 de agosto en el puesto Las Manos eran liderados por Raquel Alatorre, quien asignaba a los otros 17 mexicanos supuestas funciones periodísticas para continuar después su actividad ilícita en Costa Rica. Para el informativo Voces Nuestras, en alianza con En Pocas Palabras, desde Managua, Nicaragua, informó Tatiana Serrano.